Alberto, en Valencia, de la provincia de Gali. Desde el momento estamos de emergencia. Es por esa razón que en este momento nos estamos reuniendo para poder pedir alguna ayuda al gobierno, y es que realmente los hermanos de allá estamos sufriendo en diferentes diversidades del clima, del sol, hay muchas, inclusive se ha secado el agua, entonces no hay para poder, digamos, alimentar a nuestros animales, los pastizales de la misma forma, y también como anteriormente dije de que no hay, las papas ya se lo lleva la granizada, también no, creo que de algún otro modo queremos sobrevivir y queremos prestarnos ayuda de la gobernación, también ojalá el hermano Evo nos ayude de algún otro modo, ¿no? Porque evidentemente sufrimos allá, hay diferentes diversidades de sufrimiento, inclusive no tenemos buenas casas, no vivimos bien, nos falta muchas agua, por ejemplo, nos falta, no nos llegan a casa del domicilio y las aguas nos traemos del río, de algún otro sentido tenemos que sobrevivir, pero Dios quiera que hoy este año nos llegue, como dijo Evo, de vivir bien. Pero no tenemos agua en allá. Evidentemente agua es vida, ¿no? Pero específicamente, ¿qué es lo que se está pidiéndose al gobierno central en el apoyo de sus afectaciones de sus productos? En este momento es lo que la alimentación de nuestros animales. Forraje. ¿No? Forraje es lo que necesitamos, y también mayormente es el forraje, que nuestros animales están sufriendo, y también, consecuentemente, ya también, incluyéndonos nosotros también, ¿no? Porque nuestros sembradíos ya también se lo llevó también los grandes hats. En ese sentido estamos en esta emergencia. ¿Cuántas comunidades afectadas y qué provincias? Es, naturalmente es provincia Pacajes. ¿Ya? Ahorita no estoy al tanto de cuántas comunidades, ahorita estamos hablando de un solo cantón, ya que componemos de 8 comunidades. ¿Cuál? ¿Qué cantón? Es Cantón Cachilluncas. Ya comunidad, mejor dicho, Laura Mumañica, Afituni, Callar Maya, Toloco, Juntuta Maya y ¿qué se llama? Callar Maya, Callar Maya. Que declare el desastre natural. Entonces, en este sentido, todos estamos sufriendo, pero diferentes también, de Vichaya, de los otros más, Achire, de todos esos sectores también, de la misma forma están pidiendo. Ustedes están exigiendo que se les declare en estado de emergencia. Eso es lo que realmente vamos a presentar el día de mañana con nuestro alcalde que está de aquí a vida. ¿Tienen una cita con el presidente, con el gobernador? No, el día de mañana, el día domingo, todas las autoridades que estamos en allá vamos a decir para poder venir acá y pedir a la gobernación y que de alguna otra forma que nos ayude tanto la gobernación como el gobierno. ¿Cuál es su nombre? Gualberto León Cinca, es ex chamalco de Casilunca. O Alberto León Cinca, ¿no? Ex Xachimalco de la provincia de Ingavi o provincia de Pacax. Provincia Pacax. Provincia Pacax, no es Ingavi esto. No, no. Bueno, Islata Gualberto Mauquita Jana Estaña, ¿no? Anchit Pachaja Jalius Purintas Caraquite, Janunca, Nicasanicha, con jamás haber ocatapita Mauquita muy Oña de Islata. Anchita, hermano, Jani Ancha Aguaceros Purintrete. Hay visa Purintar aquí, granizada que Purintar aquí, Janiwa. Ancha satawina karo ganwalt ajete ko anere ko production ak sum ot kharagite aka nata paxin ha chowa wa absustan o kat kha o ka absoya qtate anu ka suk akicha kun hamasa khane ancha ta sum ba absub kharagite per yaqib lugar lugar ana kan tes kara aksa to inga to kan to pero nak no kon khane ancha sum ot kharagite ha o kat kha akuru na ka khajus por khatas kharagite anu ka sa khane ki ancha por khat khite ha wal por khat chul khat ara koma ki sinde wa lupin taraki kui hoy bien tara que y con su pancarta creo que hoy pues alto cara que como que años qeptata por dintas bo kaja utaki gispati señor ojalá Dios monas paja ma que ta sutitara kispa sutitara kispa kat kha umas es que ya no uma pista ara que o que chegan kha haniti haurena ka uti qotana kas kun hamas kisa qota uti o kaza estos desawader sarki u ka ki uti ya qot yaqib hermano na ka khane u ka uma khut ali mana lektam khut o wan ka tawe khe qot wan ka tasa ani ani mana ka kun hamas un tasin mona ka khata Acá 10 años con Evo Sapkarakisauka Taipinsti con Hamasa Turka Kipawai provincia Pacax. Bueno, Nanakan Haniki ancha ma 20-30% no es igual Tawarakshi, pero Haniki Pirin ancha Nanakan Tumpatap Karak. Más que todo, Umau, Kanakan utkite sumun tasin utan hakan ciudad de Gamaca sin llaman utkite pasiren kat pacha umana kama isip tasanya neha en declaratoria ukaja han aki utataña pokat ja municipio katepis ni aut ai japete ukat ja gobernación uksan kine kasista fraktamti Janera todavía ocupan anche tu proceso que se puto Marco cha actualmente se Marco mantap que con cara que amati ukaja Bueno, ¿cómo hay visa? Hay más la falta de tener que en Janico ancha. Pisi chuima que se nakta para que con Janico de que es un ancha. Pensamiento de que requiere pe como en eso como que. Autoría que pocas que requiere que ley de la revolución productiva 344 que jamás. Bueno, pocas que requiere Janer que al 100% pocas que requiere un naco. Más bien 30% con el sardes que requiere, pero depende suma con gente más que montan como por qué poner aquí. ¿Cuál no que conar una campistuk enyan hilat? Bueno, na ha manchet mait aurestua gobernación y gobierno pues ya na tapet pan chamaraja, ma ya na ta utaspan que la provincia para acá tojero, que na na tojero es en la provincia, tapet provincia para acá, ya que provincia na casa comer que sobre sí pacha y ta que no que ma que ya na taspan algo mait aurestu Evo Morales uchara. Waliki comentador script otan hirata Alberto León Pasti Xachamalco provincia paga su está de pedir que o para mayor aquí o moquita jajan aquí señor declaratorio de emergencia o cajuta tañan para provincia paga su pachana